Llega la hora, el momento, de enfrentar tus ilusiones y como si algo mágico moviese los hilos de todo ese cúmulo de cosas, te encuentras de frente con antiguos demonios, a los que en otra hora tú acechabas, y parece que todo vuelve al inicio. Es un círculo vicioso, dolor, ansiedad y anhelos. ¿Qué le vamos a pedir? Sin esos caprichos del destino, esto no sería vida. Hemos escuchado Time del gran Rey Diamante, seguido del tema de los Dark Angel que anuncia nuestra llegada. Finalmente, rigidez muscular capaz de dejarnos petrificados como si nos hubiese pasado la muerte por encima. Rigor mortis nos dejó, Demons. En el bloque anterior escuchamos Alice in Chains, a espera de poder verlos en vivo. En este viaje hacia las profundidades de nuestro ser, nos dejamos llevar por la banda de Doom Funeral Metal, procedentes de New Jersey y formados por allá en 1992. De su trabajo de 2007, Acares of the Void, que tendremos el placer de escucharlos en Hellfest 2013, ellos son Evoken. De manera subliminal y silenciosa, hemos entrado en el tema que nos lleva de cabeza estos tres programas. Llevamos visitando Clisson desde 2008 y es la primera vez que disponemos de un pase para hacer las fotos desde la fosa. Gracias a Mark Gutiérrez por ese detalle. Es director de la revista digital Mark Empire y ha depositado su confianza para cubrir este evento. sin duda uno de los más grandes de Europa y sin equivocarme con un cartel más brutal que el grandioso Wacken. A continuación escucharemos a los Testament, que harán acto de presencia el día viernes a las 17:40. Están acompañados por la banda noruega Aura Noir, Thrash y Black por partida doble, que los habré visto momentos antes. Esta banda está liderada por Agresor, alias Carl Michael Eide, desde su trabajo de 2012, Out to Die. Cierra este bloque el gran Isham, que fuese vocalista de los Emperor. Nos presenta el tema The Pain is Still Mine, una oda progresiva al dolor, desde su trabajo de 2006, The Adversary. Die, die, die. Procession. We'll be right back. Liberado un poco de tensión. Ahora tocaremos algo de hard rock melódico. Es como se define el sonido de la banda Audrey Horne, nombre ficticio de Sherilyn Fenn de la mítica serie Twin Peaks. La banda está formada por miembros de Enslaved y Gorgoroth. Escucharemos el tema Redemption Blues. El siguiente tema está a cargo de los ingleses Def Leppard, con la novedad del cáncer que padece Vivian Campbell, guitarra de la banda. Harán su show el día viernes a las 24 horas. De su época heavy escucharemos el tema Billy, Got a Gun. Otra de esas bandas que disfrutaremos en el Hellfest 2013 son los suizos Crocus, a espera de escuchar el tema Screaming in the Night. Grandes recuerdos deambulan por nuestro cerebro. Por esta razón vamos a tomar como pretexto y escuchar uno de los grupos cabeza de cartel. Desde New York, los reyes del marketing, Kiss y el tema Black Diamond. We change his name to Billy. He's got a gun. He's on the run. for a living. Pictures of my big car. Bloque final, Down, que hará su aparición el día sábado a eso de las 17 horas locales. Siempre es un placer escuchar esta banda y su sonido característico. Es lógico, son de Nueva Orleans, Luisiana. Los integrantes de la banda comparten el gusto por la música de Sabbath y Saint Vitus. Y ya que hablamos de sonidos únicos, tenemos que hablar de la banda Ghost. Formados en Suecia en 2008, lanzan su álbum debut en 2010. Su puesta en escena incluye a sus integrantes vestidos con capuchas y el vocalista como sumo sacerdote con la cara pintada de esqueleto. Desde Opus Eponymous, escucharemos Conclave con Dio. Y cerrando este capítulo 19, con algunas de las bandas que formarán el cartel de Hellfest 2013, os dejo con otro personaje con identidad propia dentro del underground, Glenn Danzig y sus temas, Sistinas y How the Gods Kill. Hasta la vuelta. We'll be right back.

Cannot end this morning of my life. show me how the gods give. A grudge of Christian women, all stained in his father's wires.